De palabras de amor incesante y frases galantes, pues clavo yo he sido, sin saber que tus labios mentían y amor prometían que nunca sentía. Cuando al fin de mi lado te fuiste, dejándome triste con tal desengaño, yo te dije no habrá de faltarme quien pueda vengarme de tu vil engaño. Las iras que Dios desató de aquel que a traición nos hiere, pues siempre al que a hierro mata, ya sabes que a hierro muere. Poco tiempo después de dejarme, yo pude enterarme que fuiste burlada, pues el otro a quien tú has querido, traidor te ha sido y huyó de tu lado. En mi pecho tú abriste una llaga, mas todo se paga y en premio a mis sueños, mientras me iba me yo consolando, tú estabas llorando de ira y de celos. Las iras que Dios desata de aquel que a traición nos hiere, pues siempre al que a hierro mata, ya sabes que a hierro muere. Cuando luego volviste a mi lado, tu amor traicionado por otros quereres, afligida decías, mi negro, me muero de pena si tú no me quieres. Y yo al verte a mi lado llorando y amor implorando con ciega porfía, pa' humillarte y vengarme sediento, feliz y contento,